Thank you. Pues somos algo esbinar y indios sin gracia. Y no sé, y eso. Dicen un ser de algo esbinar y los indios sin gracia. Thank you.